Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más en esta oportunidad desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el gusto enorme de estar con todos ustedes y con una gran invitada. Ella es Luz Montealegre y hoy vamos a estar hablando sobre cómo sanar tus heridas emocionales en solo 40 días. Esta es su propuesta, pero antes de avanzar, yo quiero recordarles a todas las personas que nos están acompañando y que se están sumando que aquí debajo tienen un espacio para dejarnos sus comentarios, preguntas, déjennos su nombre, el nombre de la ciudad desde donde nos acompañan y la pregunta, porque la vamos a estar respondiendo con nuestra invitada. Y yo ya voy a traer a Luz. Antes quiero contarles un poquitito. Ella es psicoterapeuta emocional, espiritual y además profesora de danza y yoga y siempre comparte muchísima información de valor para toda la comunidad de Mindalia, así que voy a traerla para que viendo, cuéntenos aquí debajo desde dónde nos acompañan, queremos conocerlos un poquitito más. Hola. Saludos. Ahí tienes la cámara al revés. Tengo la cámara al revés. Debes tener dos flechitas hacia la izquierda, ahí estás. ¿Cómo estás, Luz? ¡Qué lindo verte! Pues encantadísima de volverte a ver también. Luz, te voy a pedir que bajes un poco tu celular porque casi no te veo. Casi no me ves. Aquí. Ahí estás mucho mejor. Bueno, mi trípode también está como un poco tembloroso, así que vamos a tratar de no tocarlo mucho. Luz, qué lindo compartir contigo. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, yo encantadísima de estar otra vez con vosotros. Bueno, Luz, me parece un tema precioso el que has decidido compartir hoy para toda la comunidad de Mindalia, y es cómo sanar las heridas emocionales. Hablemos un poquitito de dónde vienen estas heridas. Bueno, tenemos de las 5 heridas de la infancia, siempre tenemos un poquito de una de ellas, ¿verdad? Aún así, pues siempre hay una o dos que se están moviendo mucho internamente y que es lo que llamamos nuestra batalla interna, ¿verdad? Nuestra cruz. Eso que cuenta tu historia de dolor, de experiencia en esta vida un poco más densa. Entonces vienen de la infancia, vienen de cuando estábamos muy pequeñitos, de cuando no nos hicieron caso y nosotros realmente necesitamos esa mirada, ¿verdad? Ese que nos escucharan, ese abrazo, esa comprensión. Viene de algún rechazo que para nosotros o fue rechazo o no lo tomamos como rechazo, ¿verdad? Viene de algunas injusticias, no solamente en casa, sino también de fuera, a veces con la gente de afuera en el colegio. Viene de ese miedo a ser rechazado también, rechazo, soledad, sentirte solo, dejarte solo. Y bueno, y de ahí viene también esos momentos de traición cuando te prometieron algo y no te lo cumplieron, ¿verdad? Mañana te voy a llevar a casa de tu amigo o de tu amiga y no cumplieron. Y no fue solamente una vez, sino muchísimas veces, ¿no? Que a veces pues los niños no entendemos que eso, el padre no tiene esa forma, ¿no? De cómo hacerte entender, no tiene las herramientas a mano para hacerte entender que en ese momento no tiene la capacidad para explicártelo de otra forma, como por ejemplo decirte la verdad, ¿no? Entonces te sientes traicionado. Has dicho muchos ejemplos de donde viene, y no soy la única, segura de que hay otras personas que se estén identificando con todo lo que acaba de decir Luz. Me parece muy interesante cuando dijiste en el momento donde me impongo, por ejemplo, me aíslo, me hago el rechazo, o sea, cuando no lo ejerce otro, sino que viene de mí. Esto es muy importante porque lo hemos hablado en otras oportunidades, el juez más fuerte que tenemos siempre vamos a ser nosotros, y puede que no venga de ahora, puede que venga de mucho más atrás. Perfecto. No sabemos en qué momento nos convertimos nosotros, ¿verdad? En ese juez cruel, ¿no? Y castigador. Entonces es importante ver esas heridas de dónde vienen, cuáles vienen de mamá, papá, de abuelos, de hermanos, de colegio, de profesores, cuando yo mismo me he convertido en ese juez cruel también. ¿Cómo influyen nuestras creencias, Luz, en esta construcción o en ese afianzamiento, pues, no sé si existe esa palabra, de las heridas? Nuestra propia historia, ¿quieres decir? Sí, ¿cómo es que, cuál es el papel que juegan las creencias para reforzar esas heridas que vienen de la infancia? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que las creencias o la forma en que se te ha tratado más bien, ¿no? Porque creencias podemos creer en infinidades de cosas y otra cosa es la relación que estoy teniendo conmigo, ¿verdad? Y con los demás. Entonces, puede influir en que tenga más fe, no tenga más fe, en que tenga más confianza, no tenga más confianza. Aún así, estamos hablando de algo más hacia mí, ¿eh? ¿Cuál es esa relación que tengo conmigo? ¿Cómo me estoy relacionando a mí? ¿Cómo me estoy relacionando con mis pensamientos, con mi soledad y cómo me relaciono contigo, ¿no? Cómo esto que me estoy dando a mí lo doy afuera también, ¿no? Y de esto va más o menos el tema de hoy. Bueno, es el tema de hoy. Bueno, Luz, tú has diseñado un programa del que ya quiero que empecemos a conversar. Es un programa para sanar las heridas en 40 días. Yo quiero que nos cuentes, primero que todo, ¿qué te inspiró a diseñar este programa? Muy bien, muy bien. Me inspiró una sobrina, ¿vale? Porque tengo una de mis hermanas que estaba pasando una situación difícil con una de sus hijas y entonces mi sobrina estaba en ese tiempo bastante desorientada. Entonces, pues estaba experimentando, ¿no? Desde otras partes muy dolorosas, ¿no? Donde, pues, evidentemente, si no hay una gestión, un acompañamiento terapéutico de un profesional, pues la cosa sale, pues como sale, ¿no? Con muchas pruebas, con muchas dificultades, con muchos problemas. Entonces, ahí viéndola a ella y haciéndole un poco de tía terapeuta, pero un poquito de retirada, porque pues se involucran los sentimientos, ¿no? Cuando somos familia que están pasando por estas situaciones. Entonces dije, una de las ayudas que quiero hacerle será con este manual de 40 días y a través, y con esta excusa, pues veo que muchos jóvenes necesitan esta orientación. Entonces voy a hacer algo que sea fácil de llevar, de estudiar, de hacer cada día. Y que se pueda hacer la persona también, porque a veces a estas personas les hablas en ese momento en el que están más así desorientados, que no escuchan, ¿no? Que no es el momento de que escuchen realmente, sino estar yendo por otros caminos, ¿no? Sin ayuda. Entonces, un manual sencillo que puedan ellos mismos, ¿no? Hacérselo, pues, realmente ayuda. Yo me acuerdo cuando estaba adolescente y tenía esto de decirme, proyectarme, ¿no? Y decirme las palabras en positivo y repetirme estas declaraciones, ¿no? Y después descubrí a Luisa Hay y me puse a llorar impactada de que hubiera alguien como yo, ¿sí? Que está declarando, ¿no? Que está proyectando diferente, que está manifestando, y digo, wow, no soy la única, y me acuerdo estar de pie cuando me llegó su primer libro y sentarme en el suelo llorando de la felicidad, ¿no? Y entonces, cómo estos manuales es real que sí que pueden cambiar, que sí que pueden cambiar tu vida, transformar tu vida, ayudarte a gestionarte mejor, a llevarte mejor contigo mismo, con esos demonios que crees que tienes, porque depende qué creencias, como decías antes, puede que te hayan enseñado que son demonios que tienes dentro, ¿sí? Que son voces que tienes dentro, personas que tienes dentro, cuando es una mente a una densidad luchando con sus egos, ¿no? Entonces, de ahí nació la idea, con la excusa de que es para dedicado a mí, inspirado para mi sobrina. Pues la excusa es en ella, para todos los jóvenes que lo necesiten y cualquier tipo de persona, porque yo ahora mismo, ¿vale? Por fin, una vez ya hecho por mí, tengo mi manual, ¿vale? Y entonces lo estoy haciendo, otra vez de cero. Y la sorpresa es maravillosa, es cómo, da igual el punto en el que estés evolutivo, te va dando esa forma, ¿verdad? En el punto evolutivo de una persona que es psicoterapeuta, psicológico, psicólogo, psiquiatra, da igual, te va haciendo como como una firmeza, es como que todo lo que ya está puesto, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, lo que haces es ponerlo en, es como un... Terminar de esa viga. Encajar las piezas. Como un encajar, pero es más que un encajar, es como que ya está todo ahí, pero lo que hace es como reforzar. Esta es la palabra, reforzar, porque hoy también tuve una entrevista en una radio y no hallaba con la palabra reforzar eso, ¿no? Darle esa potencia, esa fuerza que ya tienes, darle esa potencia que aún no se necesita. Y para una persona que empieza de cero, pues es ideal, porque empieza con ese día, esto va día cero, desde el día 1 al día 40, tú haciendo por 40 días un manual para la gestión de tus emociones, de tus pensamientos y de todo lo que has ido viviendo, ¿verdad? Con tus padres, con tus parejas, digo, en todas tus facetas, en todos tus puntos, ¿sí? Y entonces empiezas con cómo gestionar lo pendiente con mamá, ¿sí? Y aquí tiene un mandala para que tú pintes ese color que te inspira mamá. Y si no tienes una madre, si no has tenido una madre de nacimiento, una madre de crianza, ¿sí? Alguien que te haga una figura de madre, pues tú trabajas tu día de madre y pintas un mandala. Y entonces esa madre que nunca tuviste, le das una forma, porque sí que vienes de esa madre, sí que te parió una madre, y tienes con ella en común un mandala, unos colores. Entonces eso, en la vida, tú saliendo hacia el mundo, empiezas a salir con eso, con esa fuerza, con esa potencia. Ya tengo contigo un mandala. Entonces te dice qué hay que hacer en ese día, qué palabras hay que hacer para liberar, ¿vale? Lo que se mueva, tristeza, rencor, ¿sí? Rabia. Y entonces pues vas pintando tú mismo ese mandala, le vas dando color y así persona por persona, porque también está con tu padre, con tus abuelos maternos, con tus abuelos paternos, y con cada uno de ellos vas teniendo un mandala, un trabajo y tus propias palabras que quieres decir, porque tiene un espacio maravilloso para que tú mismo con tus propias palabras escribas eso que no pudiste expresar, ¿sí? Te sale pues, de dentro. Dime, Fabi. Me encanta, Luz, primero que todo lo que has plasmado, porque es, bueno, una herramienta hecha desde el amor para tu sobrina, que creo que amor más grande que es y el de los hijos, no hay. Qué bonito que has podido crear esta herramienta pensando en ella y en muchísimas otras personas que también le pueda ser de utilidad. Y es justamente el amor que compartes también en estos ejercicios. Fíjate que es una manera de reconciliar a través del amor. ¿Cómo ha sido para ti? O sea, ¿cómo conseguiste plasmarlo de esa manera para que aparte sea tan lindo la herramienta? Sí. Aquí hay mucho estudio que he ido haciendo en mi formación, ¿sí? La forma en que te enseñan a cómo gestionarte a ti y esa forma que te va saliendo cuando te vas dando cuenta que sí es real que se mueve en ti. ¿Sí? Porque nosotros tenemos X pensamientos, algunos son fantasiosos, no es la realidad, simplemente que me cuento, ¿verdad? Me estoy contando algo y de eso que me estoy contando que es real. Entonces, te enseñan, te guían primero, porque para guiar primero tienes que ser guiado, ¿verdad? Para ayudar a curar primero tienes que curar, ¿verdad? Tienes que encargarte de ti primero para poder proyectarlo afuera, para poder compartirlo. Entonces, esta parte donde empieza primero con uno en saber, ¿esto que estoy pensando es real? ¿Esto que estoy sintiendo es real? Y sobre todo esto que estoy diciendo, porque a veces decimos algo y entonces a mí me encanta cuando estoy acompañando a alguien terapéuticamente y le digo, ¿y eso que estás diciendo, qué tiene de real y qué tiene de fantasía? Y entonces me quedan, ah, nunca te lo han preguntado. Entonces, bien, experiencia conmigo y evidentemente pues todos los años que llevo de formaciones en todos los ámbitos que tengo, psicología, psicoterapia, inteligencia emocional, coach infantil, estudiantil, y entonces de ahí viene pues todo esto, ¿no? Y toda esa investigación de decir, quiero saber de verdad qué tristeza es, qué me está diciendo de verdad esta tristeza, por qué estoy triste, estoy triste. O no estoy haciendo algo que mi espíritu me está diciendo. Qué bonito y qué poderoso y fuerte. Mira todas las herramientas que has mencionado. Yo voy llevándote el hilo de lo que nos estás comentando y la construcción que se puede hacer con todas estas herramientas. Entonces, lo importante es tener acceso a ellas y qué maravilla, Luz, que siempre nos traes, no es el primer ejercicio, en otra oportunidad eran 8 pasos, si no estoy mal, forma parte de tu manera de expresar, quizás hacer estas pautas que lo valoro muchísimo, me parece que seguro hay personas que van a resonar conmigo y yo quiero que nos cuentes un poquitito. Esta herramienta, ¿qué podemos lograr a través de ellas? ¿Cuáles van a ser las transformaciones que podemos empezar a experimentar mientras atravesamos estos 40 días? Para mí, 40 días te va a dar forma, ¿sí? Hay personas que están como mucho en el aire, solo lo espiritual, lo espiritual. A mí no me hables de nada, solamente háblame de Dios, solamente háblame de la oración, solamente háblame de los cuatro elementos, solamente háblame de yoga, de meditación, ¿sí? No me hables de emociones, no me hables de nada más, de historias. Entonces es que no somos solamente un cuerpo. No solamente somos un espíritu, ¿verdad? Somos una mente al que le han pasado muchas cosas, ¿sí? Hay personas que no quieren recordar. Lo malo de no recordar es que entonces no puedes poner luz en esa sombra, no puedes curar. Entonces lo que te va a dar es ese cuerpo, esa solidez, te va a dar tierra, porque a veces estando en el aire, en el aire, en el aire, todo así, lo digo con respeto porque yo también soy instructora de yoga, ¿sí? Entonces, no, solamente estar aquí, aquí, aquí, entonces, ¿la tierra qué? Y cuando cosas en la vida me hacen estar a tierra, ¿qué? ¿Dónde queda la meditación? ¿Sí? Entonces, hay personas, la idea es esa integración, esa persona integral, ¿sí? Que sabe que hay una raíz que curar, que sabe que hay una tierra donde me debo enraizar, donde me voy a sentir más fuerte, ¿verdad? Más vital, con más apoyo y esa decisión ante el mundo, que salgo con una mejor proyección de mí misma, con una seguridad en todo lo que estoy haciendo en mí, porque no es como me han hecho, sino como yo me hago, ¿sí? Entonces me va a dar tierra, raíz, me va a dar solidez, me va a dar cuerpo, me va a dar claridad, me va a dar orden. Y es un ir descubriendo cada día lo que te da alegría, te da sentido, te da colores. La propuesta inicial de 40 días tiempo divino era ya con los mandalas de colores. Y al final hubo un pequeño error de esos que dices, no son errores, tenía que ser así, ¿verdad? Y entonces salió así, sin color, que se podía cambiar, ¿verdad? Y digo, es ideal, ¿no? Y tengo un muy buen compañero de vida que me dice, Luz, es para que pinten los mandalas y le den ese color a su vida. Y digo, es ideal tener un mandala de colores. Mi abuela, por ejemplo, me inspira más rosas y verdes porque vivía en el campo, pero ella era muy coqueta. Entonces mi mandala de mi abuela materna tiene esos rosas y esos verdes. Mi abuelo me inspiraba más como juego, porque juguetón muy bromista. Entonces le he hecho el color de su mandala, es como una, ¿cómo se llama este juego? Damas chinas. Okay. ¿Sí? Y entonces es un sentir, un descubrir y una experiencia maravillosa porque cada vez que trabajo un día, se nos olvida a veces poner las 24 horas 7, ¿verdad? Esa conciencia de lo que he trabajado, por ejemplo, a mí me va muy bien en las mañanas. Tengo tiempo para hacer mis rutinas de meditación, de oración y los trabajos que empecé a trabajar, ¿no? Como en este caso, 40 días. Y durante el día, pues, se puede olvidar de verdad. Si no te pones una alarma o algo para volver a tomar conciencia, para esa toma de conciencia. Y lo que te acuerda, lo que te hace recordar que estás trabajando es tu estado de ánimo. Increíble. Y entonces ahí es como está, ¿no? Tener una libreta o tu agenda en el móvil, celular, para decir, nota, pues me siento así con ese trabajo, ¿no? Entonces tienes más toma de conciencia y de darte cuenta de cómo va esa evolución y que sí que es real que estás curando y que sí que es real que te estás abriendo a ese mundo de verdad soltar, de verdad curar esas heridas. En 40 días es evidentemente que abres. Me encantan sus 40 días porque es muy potente. Si 20 días ya es fuerte, porque dices, este hábito podría ser lo mío y ahí está tu decisión si lo haces o no. Imagínate 40 días. Te despiertas y es unas ganas de, por ejemplo, hay gente que lo hace en la noche, lo puede hacer en la noche y es esas ganas de no, de cogerlo y qué toca hoy, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a pintar, ¿no? Y qué se me va a despertar. Es impresionante desde el minuto cero. Mueve mucha potencia, fuerza, confianza. Es la mente que se te va vaciando, plasmándolo ahí. Dejándolo con una claridad y una belleza, es ponerle arte y belleza y luz a tu vida. Luz, muchísimas gracias por esta herramienta maravillosa que has compartido con todos. Acá ya tenemos mensajitos de agradecimiento. Gracias por la valiosa charla. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y escuchar estas conversaciones siempre con tanta atención, ¿no? Yo quiero, Luz, antes de pasar con algunos mensajitos que vi, con algunas preguntas que vi acá en el chat, quiero pedirte que le cuentes a todas las comunidades de Mindalia cómo conseguirte en las redes sociales para que puedan no únicamente adquirir esta guía, sino todas las herramientas que normalmente traes a Mindalia. Pues aquí en Mindalia sale abajo, ¿verdad? Sale, pues aquí sale ahora mismo apuntarlo, porque tengo bastantes sorpresas, tenemos talleres, tenemos ese horario que vamos a sacar para el nuevo año de diferentes temas a nivel de parejas, esa pareja sana que te mereces, que está ahí esperándote y que aún así todo el universo y la vida y tú y tu ser puro te está invitando a que primero seas esa pareja tú y cómo se hace y cómo se logra y cómo es real que después entonces tú atraigas ese tipo de pareja que se abre con amor, con consideración, con respeto y crecimiento, desde sanar, desde rituales, desde meditaciones y ejercicios. Pues esto vamos a estarlo compartiendo por aquí, por Instagram, y también la fecha exacta del retiro que haremos para familias. O sea, estar muy atentos por Instagram, ¿eh? Bueno, ya lo saben, igual se los dejo acá, no hay excusas, van a tener todos los enlaces de Luz solamente para hacer clic y poder comunicarse con ella. Luz, voy con las preguntitas, tenemos a Carlos desde Bogotá, dice, quiero saber si realmente estoy sanando o solo estoy evitando mis emociones. Ay, qué buena pregunta. Aquí me gustaría un poquito más de información. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo es esa duda de evito mis emociones o estoy sanando? ¿Cuánto llevas trabajando? ¿Qué trabajo has hecho? ¿Sí? Si me puedes escribir por privado después, por Instagram, te podría contestar algo más que me des. Dame más chicha porque aquí no sé qué has trabajado, cuánto tiempo lleves trabajando, como para pensar que puedes estar evitando. Bueno, siempre lo digo, déjennos las preguntas con un poquitito más de contexto para que en este caso Luz pueda responderlas. Tenemos a Laura de Ciudad de México, dice, ¿es posible sanar una herida emocional sin revivir el dolor que lo causó? No, no. Fantasiosamente sí, porque puedes orar, puedes, yo soy creyente, y entonces puedo orar al universo, puedo orar a la fuente divina, al Espíritu Santo, que me sane, que me sane, que me sane, que me sane, y me declaro sana, ¿no? Que llegan a decir muchas personas que conozco, me declaro, pero después alguien viene y ¡bam! ¡Bam! Funciona la herida y ¡bam! O te respondo con toda mi carga emocional o me lo trago y me hago daño a mí. Entonces, para mí, no se puede. Hay que ir, mirar dónde hay, qué ha pasado, qué información hay, qué pasó, y entonces venir aquí y hacer un trabajo, ¿sí? Muchas veces tiene que ser con acompañamiento para que me enseñe, me guíe a ver qué puedo poner, qué puedo mover, ¿sí? ¿Qué estuvo mal puesto aquí? Y entonces quitarlo, ¿vale? Airearlo, ponerle luz a ese dolor y poder curar. Para mí, yo hay un dicho que digo, ¿sí? Si no recuerdo, no puedo curar. Si recuerdo, puedo curar. Si no recuerdo, no puedo poner luz. Para mí. Muchas gracias, Luz. Ahora, si de verdad es que yo, como he sufrido mucho, porque hay personas, ¿sí? He sufrido mucho en mi vida y la verdad intento recordar y no puedo. Entonces eso es otra cosa. Entonces el trabajo que hay que hacer es ir llevando a esta persona, acompañándola para que con la información que vamos teniendo de lo que cuenta, de cómo está ella con su vida, con su familia, qué miedos tiene, qué batallas tiene, entonces podamos descubrir ciertas heridas. Muchas gracias, Luz, por responder. Claudia, desde Santiago de Chile, nos dice, ¿es normal sentir resistencia o miedo al empezar estos procesos? Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo cuando empezaba todo a estudiar, ¿vale? Y iba y como meditaba y hacía yoga y todo paz y amor, entonces mis profesores, ¿no? Y mi director me preguntaba, ¿qué tal, Luz? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué vas a exponer hoy, no? Para poder también por aquí, en tantos ejemplos de tantos compañeros, ir viendo cada tema para gestionar, para aprender desde nosotros mismos, ¿no? Y yo decía, no, todo paz y amor, todo está bien. Y no sabía que era que tenía un montón de resistencias, porque tenía miedo a ser expuesta. Es uno de los miedos que es, bueno, es válido que aparezca porque uno a veces se quiere proteger, pero esta protección que no protege nada, lo que hace es que tú no puedas romper con eso que te está haciendo real. Luz, qué lindo es siempre conversar contigo. Hemos llegado al final de la charla, pero como siempre quiero recordarle a toda la comunidad de Mindalia que este directo no únicamente va a quedar acá en nuestro feed, sino lo van a encontrar también en el de Luz. Luz Montealegre, ya lo saben, y también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, para que puedan compartirlo y que se expanda aún más toda esta información. Quiero recordarles además que todas las preguntitas las pueden dejar por acá, porque Luz, en el momento que pueda, seguro que va a responder todas esas preguntas. Luz, quiero dejarte el espacio para que también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Despido diciendo que a partir del día 40 días curando mis heridas, ¿sí? Ese inicio de esa comprensión de que hay que poner esa cura hacia nosotros mismos, está a partir del día 20 de diciembre por Amazon. Despediros con un mensaje. Buda decía que era súper importante volver a ser inocentes, a rescatar nuestra inocencia. No se refería a la ignorancia, al niño ignorante que no conoce, no se refería a desde este conocimiento voy a estar menos cargado, menos con juicios, menos alerta, menos a la defensiva. Voy a rescatar mi amor, mi centro, mi presente. Voy a rescatar esa inocencia. Y con esto os despido porque esto y mucho más, pues tiene 40 días. Muchas gracias, Luz. Un beso grande para ti y para todos. Nos vemos en la próxima.